107.6. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Saludos hambrientos desde el andén en el que cada noche nos deja el tren del Callejón del Hambre. Y esta noche venimos llenitos de paquetes, un montón de baúles, cajas, cajetines, de todo. El pobre Teddy está sudando. Hola, Teddy. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás tú también? Claro. ¿Qué tal tantas cajas y tantos paquetes que estás bajando del tren? A ver, pues, cuéntame. Mira, tengo la espalda ahora mismo. Estoy cogiendo uno. Madre mía. Pues... Mira, es una pelota. Esto es una pelota de baloncesto. Ah, es una pelota de baloncesto. Pues debe ser porque va a jugar el Madrid, tengo entendido. Onda Pacelli 107.6. El Callejón del Hambre. Y es que esta noche venimos cargados de muchas, muchas, muchas cosas. Muchos paquetes distintos, muchas cosas distintas, cada una de un tamaño, de un color, tenemos de todo. Tenemos un paquete. Aquí mi amigo Teddy no pierde oportunidad de contarnos cómo son los paquetes. Bueno, me llaman Bultaco y no tengo moto. Fíjate. Tenía que decirlo, Alberto. No, no puedo evitarlo. Y bueno, nosotros no podemos evitar hablar de esto que vamos a hablar ahora. Veréis, ha ocurrido una cosa muy curiosa. Hay un doctor por ahí suelto. ¿El doctor Amor? No. ¿Quizás? No, es otro con un poco de mala leche. ¿Ah, sí? Sí. ¿El doctor Mamón, quizás? Tampoco. Si te hablo de un doctor con mala leche que toca el piano, en una serie de televisión, ¿quién es? Doctor Casa. Pero bueno, ya sabemos cómo se las gasta el doctor Casa. El caso es que el doctor Casa suena también muy bien cuando toca el piano, porque en la serie, cuando él toca el piano, lo toca de verdad. No, sí, eso ya lo sabíamos, ¿a que sí? Sí. Ah, mira, ahí hay uno que no lo sabía. Pues ese pobrecito que no se ha enterado no sabe que este señor ha montado una banda que se llama Band From TV. ¿Y por qué se llama Band From TV? Pues porque todos los que tocan en esa banda son de la tele. ¿Son actores de...? Sí, sí, señor. Por ejemplo, tenemos... ¿De teleseries de estas? Sí. Tenemos a Greg Gumberg, que es de la serie Héroes, que no se está emitiendo aquí, pero que en Estados Unidos, según parece, tiene muchísimos seguidores. Está Hugh Laurie, como os he dicho, que es el actor de Doctor House. Está también James Denton, que es el guitarra, que son de Mujeres Desesperadas. Eso sí. Y luego hay dos cantantes, que son Bob Gidney y Bonnie Somerville, que son los que, digamos, cantan las canciones, ¿no? Oye, pero además, de coristas, sacan a las chicas de Mujeres Desesperadas. O sea, tú imagínate a las tres aquellas, no sé cuál de las tres, porque no lo pone en la documentación que tengo. ¿No te suena un poco esto a coña? No, pero no veas cómo suena, o sea, no te lo puedes imaginar. Mira, tú fíjate qué principio. Venga, demuéstramelo, vamos. El mini de Mucher. Vamos. This is the story of Minnie the Moocher. She was a red-hot hoochie-coocher. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. This is the story of Minnie the Moocher. Described by some as a low-down, red-hot hoochie-coocher. With the latest update now, let's go live. Minnie messed around with a bloke named Smokey. She loved him, though he was cokey. He took her down to Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. Hidey-hi, hidey-ho, told you before that I love you so. About the king of Sweden, he gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with platinum wheels. Hidey hi, hidey ho, told you before that I love you so. Teddy, ya ves que la cosa no va de broma, sino que suena realmente bien, ¿no? Además estoy viendo la foto ahí. Sí, sí, ahí están todos. Reunidos. El grupito reunidos. Y esto, claro, lo hacen en plan benéfico, ¿vale? Lo que hacen son versiones de canciones conocidas, como esta del Mini de Musher, que es una canción hiper conocida de los años 50 de jazz, que aquí tiene un toquecito soul y tal, pero muy bien hecha, ¿no? Suena bien, sí. Y de hecho solo tienen dos temas, que son los que han tocado en el concierto que han hecho benéfico, dos temas, ¿vale? Bueno, algo es algo. Pero no se cortaron un pelo, porque el otro tema es de los Rolling Stones. Wow. Es el You Can't Get It What You Want, es decir, no siempre puedes conseguir lo que quieres, que es una pedazo de canción de los Rolling Stones, de su mejor época, y que la han hecho en una versión, bueno, vamos a ponerla, muy especial, muy interesante, por cierto, todo lo que recaudan, Band From TV, es para una organización no gubernamental, todos los beneficios, ¿vale? O sea que no pues me parece estupendo. Ni mira. Un durete. Y ahí tienes You Can't Get It What You Want. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can always get what you want. You can always get what you want. You can always get what you want. But if you try sometime, you might find you get what you need. I went down to the demonstration to get my fair share of abuse, singing, we're gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometime, you might find you get what you need. Prescription filled. Now we're standing in line with Mr. Jimmy. And man, did it look pretty. We decided that we would have a soda. Because I like my chip. My favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jimmy. And he said one word to me, and that was death. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, you might find. If you try sometimes. You get what you need. You get what you need. No hay duda, no hay ninguna duda de que se lo pasan realmente bien, ¿eh? Es que esto, o sea, suena genial, tío. Disfrutan como, vamos, como locos. Y realmente suena muy bien, ¿eh? Esta versión de los Rolling Stones, ya sabéis, Band From TV, no os lo perdáis. El disco creo que va a salir dentro de un mes, más o menos. Los temas están en el MySpace, del grupo, si queréis escucharlos. Y, uff, no veas. Sí, desde luego. O sea, como deseosos estamos de que llegue la cuarta temporada de El Señor Casa, este doctor. Sí, sí, estamos deseosos de eso y de que saquen el disco. Y bueno, pues el martes, hace un par de días, Teddy y yo estuvimos en una fiesta de presentación. Sí, que nadie presentó, pero... Ahí está, no sé. Nos dijeron que iba a ser una presentación de un grupo, de una casa discográfica nueva, que hay que estar loco para hacer un sello discográfico. Bueno, tiene su punto ahí de riesgo, ¿no? Con lo cual, oye, sí, sí, está bien, está riesgo, bien. Riesgo, pero bien grande. Y bueno, pues fuimos a ver a los Autonautas, que empezaron un concierto con mucha fuerza. Sí, salían con un casco ahí plateado, ¿no? Una voz así del espacio y tal, sí, una sí. Cuenta atrás. Ah, tremendo, aquello... Se quitaron el casco en un momento. Okay. Salió volando hacia... Ningún sitio. Empezaron a tocar canciones así como de los 70. Y aquello que tenía mucha fuerza al principio empezó a decaer, poco a poco. Hasta eso sí, final. Estábamos todos. Sí, estaba lleno. Eso está claro. Estaba lleno y descubrimos una cerveza estupenda. Sí. De la cual le vamos a dar la marca porque no nos pagan. No, no nos pagan. Pero, yo desde entonces estoy desesperado. Sí. Bueno, pues aquí tenemos a los Autonautas, que eran el grupo aquel que iban a presentar su nuevo disco. Que bueno, pues si consiguen ese puntito de fuerza, no sí, perderlo sí. Por el camino. Y creérselo un poquito más, el rollo este setentero más. Y tal, que bueno. Bueno, pues ahí está, el baile, los Autonautas. Hay mucho ambiente en el baile. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Tierra de Monólogos. Esta noche esperando la actuación estelar de Teddy La Voz, el cual nos va a deleitar con... Pero ya está en el escenario, les dejamos con él, disfrútenlo. Buenas noches. Dicen que algunos... Tienen cara de perro, otros de tortuga, otros de pato. En fin, eso dicen, ¿no? Hace ya unos años, unos amigos, ¿no? Me preguntaron, oye, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Pues, dame una sorpresa. No, no, dinos qué quieres. Porque así es más fácil. No, hombre, no, darme una sorpresa. No, venga, dinos. Bueno, pues dije, bueno, pues un perro. Pero como el que dice un ordenador, una tele, una videocámara. No, un perro. Yo qué sé. A la semana siguiente quedamos en un bar. Veo una caja de cartón que se mueve. Y digo, ¿no será un perro? Coño, la abrí y era un perro. ¡Un perro! Un cachorrito así, de un mes, haciéndome chantaje emocional. Me miraba así como... Él nunca lo haría. Digo, bueno, pues yo tampoco. Vale, me lo quedo. ¿Qué le vamos a hacer? Total, que un perro. ¿Y ahora qué hago yo con un perro? Pues nada, corrí a la librería, claro, como suelo hacer. Y me compré un libro titulado Cómo adiestrar a su perro. Digo, mira, este parece que va con el tema. Capítulo 1. ¿Cómo hacer que el perro no orine en casa? Está bien. Porque coincidía con lo primero que quería saber mi madre también. Así es que, bueno, para esto hay varios métodos. Y el más efectivo es el más cruel, por otra parte. Consiste en coger un periódico, enrollarlo, untarlo con orina. Sí, con orina. Y atizarle al perro. Pero bueno, a mí de pequeño, pues no me hubiera hecho gracia que mi madre, en vez de llevarme al orinal o cambiarme los pañales, me hubiera dado un bofetón con la mano llena de pis. Pero bueno, pues como no me quedaba otra alternativa, mi madre tenía prisa. Digo, bueno, vale, pues la atizo con un periódico. Correcto. ¿Con qué periódico? Pues le meto con El País, o sea, algo flojito. O le arreo un hostiazo con el ABC. Pues oye, al final ni El País ni el ABC. Le metí con El Mundo, que no hacía falta untarlo en pis para que oliera mal, ¿no? No sé si la han cogido. Ya veo que este sí la ha cogido. Bueno, capítulo 2. El perro tiene que aprender 4 órdenes básicas en la vida de todo perro, ¿no? Que son, ven aquí, siéntate, dame la pata y échate. Pero en inglés. ¿Por qué? Pues porque así solo te hace caso a ti y no entiende a nadie más. Digo, muy bien, muy bien, muy bien pensado. Porque hoy en día prácticamente nadie sabe inglés, ¿eh? Entonces, ven aquí, scan, que es perro en inglés. Luego está, siéntate, sit. La pata, de pat. Y túmbate, que es flor. Que no sé qué coño tiene que ver, pero es así, ¿no? Entonces, la primera, pues es fácil, ¿no? Dejas al perro aquí, te pones tú como a 4 metros y... ¡Can! ¡Ajá! Claro, el perrito es pequeño y ya encima le vienes con idiomas. Bueno, pues a la 14ª vez que le dije ¡Can! Lo cogí por la pechera, lo arrastré por el parqué y vino sin ningún problema. ¿Eh? Lo jodido fue luego que se sentara, que me diera la pata y que se echara sin darle una galleta después. Porque el librito de las narices decía... No se le ocurra a usted darle galletas. No, el perro tiene que hacerlo porque sí. Porque es su naturaleza de perro. Sí, hombre. ¿Y tú te crees que los perros son gilipollas? ¿Eh? Bueno, el caso es que con paciencia, ¿no? Pues el perrito fue asimilando estos conceptos. Incluso más difícil, el que no venía en el libro, el más difícil, sí. Como, no te subas al sofá si mi madre está delante. ¿Eh? Y otro que le tocó aprender con la experiencia, que es, si tu dueño llega a casa a las 7 de la mañana mamao, tú no meas hasta las 5 de la tarde. O sea, ¿qué tengo, perro? Le quiero mucho. Porque el roce hace el cariño, pero vamos, no le saco ninguna utilidad. Bueno, no, cuidado. Una sí. Al cabo de un tiempo nos hemos dado cuenta de que un perro sirve básicamente para acabar los carretes de fotos. Oye, tienes un carrete que le quedan 2 fotos. Joder, pues tengo que acabarlo. Vale, dale una foto al perro. ¿O no? Así que tengo perro. ¿Sí? Y quizás se pregunten a estas alturas, coño, ¿y por qué no te lo quedaste? ¿Y por qué te lo quedaste, tío? O sea, bueno, pues es que no lo sé. Ahora, eso sí, tengo una cosa muy clara. Si un día yo me hago famoso por atracar bancos y violar monjas, el perro me seguiría recibiendo igual de contento cada vez que llego a casa. Muchas gracias. Y esto ha sido todo en Tierra de Monólogos. Esperamos que hayan disfrutado y no lo olviden, les esperamos aquí el próximo jueves a la misma hora. Buenas noches. Teddy, ten cuidado, que se abre un baúl. Cógelo, cógelo, que se abre. ¡Ey! Voy a hacer fuerza. ¡Que se ha abierto! ¡Que sale de ahí! ¡Cuidado! Ha salido. Era hiera de latón. Oye, ¿qué ponía en el baúl? ¿Lo has mirado? ¿Atún? No. Están cantando del atún, del latón. Esto es nuevo máster de juglaría. Mira a ver qué pone. Pues no sé, espérate que lo vea. ¿Pero qué idioma es este, tío? Porque es que no lo entiendo. Bueno, yo creo que ahí pone tradición y lo pone en muchos idiomas distintos. Tradición. Sí. Lo pone es verdad. En polaco, tradición. En inglés. Sí. Ajá. Bueno, pues, es que yo solo entiendo el ruso. Entonces, claro, como en ruso no viene. ¿Sabes? Ya. Pues este baúl que se nos ha abierto, que es el baúl de la tradición, tiene un sentido. Y es porque hoy vamos a hablar con el director del Museo Etnográfico de San Sebastián de los Reyes, Pablo García Rayo, y vamos a hablar de esto, de tradición. Pero la tradición tiene muchas caras. Y la tradición también es algo que se hace ahora. Con por ejemplo, D, tradición. Veneno de serpiente por el camino del viento. Voy soplando aguardiente. Mira los aburridos con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la... Esto también es tradición. Esto es Calle 13 haciendo la cumbia de los aburridos, cogiendo un ritmo típico de su tierra y convirtiéndolo en esto. Bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos, los que nunca bailan, que se quedan arrinconados sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito. Los que huelen a meao de viejito, a esos son los que yo resucito y les devuelvo el apetito con un poquito de pornografía. Mujer, tú eres toda una geometría. Tú tienes el pudín como me gusta, estirado con estrías como de repostería, con la falda corta al estilo de Miami, enseñando la mitad del salami. Aquí te traigo juguito de gandinga. Coño, zapatea que tú no eres gringa. Yo te sacudo como un estornudo. Te pongo a vomitar el desayuno. Te enseño mi lenguaje, hombruno, y con él te vacuno. Mira los aburridos con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas culemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Mira. Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo. Mira. A las viejas les tiro con mi retórica mujeriega, con un poquito de filosofía griega, pa' que se suelten las pellejas y empiecen a picar como abejas. Si no hay pareja, pues bailamos con la sombra. Aquí no hay alfombra, aquí bailamos en el fango con un poco de charango. Vamos a resbalar esos pies como en tango. Y si tienes tanga, a enseñar toda la fritanga, que por ahí viene la ganga con una bullanga, a llenarse los ojos con tu burundanga. ¡Ay, caramba! Tú me vas a matar de un ataque de asma. Tú me vas a matar como los fantasmas de un susto. Con todo ese revoltillo meneándose, yo le llego hasta Cusco, le llego hasta Perú. Desnudo, desnudo, me como todo el pollo, me como tu filete crudo. Tú, pero que tú nada más. Tú me tienes gordito y bien cuidado, bien, pero que bien mal acostumbrado. Y decíamos que esto también es tradición y que está basado en música tradicional, en la música tradicional de Colombia, en la cumbia, y que estos señores de Calle 13 utilizan su propia tradición para hacer su música. Y al otro lado del teléfono tenemos a Pablo García Rayo, que es director del Museo Etnográfico de San Sebastián de los Reyes, con el que vamos a hablar de tradiciones. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues creo que estabas escuchando esta canción de Calle 13. Sí. Que, bueno, pues es un poco la idea de qué se puede hacer con la tradición para que no se quede conservada en un frigorífico, ¿no? Claro. coger los ritmos de cada sitio y utilizarlos para hacer cosas ahora mismo, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo te voy a presentar a Teddy, que es nuestro abridor de baúles esta noche, que ha abierto el baúl del que se ha escapado la tradición. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, pues lo primero, antes de nada, antes de pedirte tu opinión sobre este ataque directo sobre la tradición más cerrada, quería saber, quería contaros un poco a los oyentes del Callejón del Hambre, que todo esto viene porque en el Museo Etnográfico de San Sebastián de los Reyes hay un ciclo que se llama Los Viernes de la Tradición. ¿Verdad, Pablo? Eso es. Uh-huh. Y desde el día 21 de septiembre iniciamos el cuarto ciclo. Ajá. ¿Y qué planteáis en Los Viernes de la Tradición? Pues lo planteamos como una actividad complementaria a nuestro museo en plan musical, y bueno, pues se trata de pequeños, de un concierto de pequeño formato, no tienen demasiada cabida, 120 personas. Oh, pero está bien, 120 personas. Sí, bueno. Se hacen en el vestíbulo de una casa antigua de labor, que ahora, bueno, donde está el museo y otras oficinas administrativas del ayuntamiento. Ajá. Un sitio bastante bonito, y ahí, pues evidentemente un sitio pequeño, relativamente pequeño, pues una cercanía entre los artistas y el público, pues muy... Eso es lo mejor y lo más bonito de la música en directo, en cualquier caso, ¿no? Pero mira, yo el otro día escuchaba a una directora de cine, una cosa que me gustó muchísimo, a una directora de cine ecuatoriana, que ha hecho una película muy curiosa, que por cierto está teniendo mucho éxito aquí en Madrid, sobre todo entre los ecuatorianos, que están invadiendo los cines. Sí, que hay invadiendo muchos. Los cines para verla. Pero es una película muy curiosa porque es una turista española y una persona ecuatoriana que, digamos, intercambian de país, ¿no? Y me decía esta mujer que la tradición en su país ha sido pensada siempre como una cosa a conservar. Sí. ¿Vale? Lo tradicional había que conservarlo. Y que ella estaba en contra de la conservación. Y fíjate, te lo estoy diciendo a ti, que estás en un museo etnográfico, porque lo que hay que hacer no es conservar, sino crear a partir de la tradición, ¿no? Sí, lleva mucha razón, sí, es cierto. Quizá un poco, pues, planteándose la forma de hacerlo, bueno, pues, bebiendo de las fuentes, siempre de la tradición, pero hay maneras también de adaptarlo a los nuevos tiempos, de una forma que sea aceptable también. Claro, claro. Pues hay algunas cosas que no es que no me gusten, sino que quizá se apartan demasiado y a veces no se confunde y no se adivina que... Sí, que se pierde lo que es la posibilidad de la esencia en la música, claro, o en el desarrollo del arte que sea, ¿no? Pero eso no quiere decir, evidentemente, que se adapte todo lo posible, sobre todo pues para las nuevas generaciones, que tenga un atractivo, un atractivo pues más del que pueda tener ahora. Y de hecho, pues muchos grupos, la mayoría están en esa labor. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la programación de los Viernes de la Tradición. Bueno, ya se ha pasado mucho porque lleváis como 4 meses, ¿no? O 3 meses con este, ¿no? Septiembre, el 21 de septiembre. Desde septiembre. Llevamos 3 actuaciones hasta el momento. Ajá. Pues en el mes de octubre tenéis varias, aunque sé que la de Saco a Mieva no, al final no va a ocurrir, porque recibí un correo en el que me lo decíais. Sí, que va a ser otro artista el que va a venir, ¿no? Sí, va a ser un grupo. El grupo Vino de la Casa. Vino de la Casa. Dentro de la programación, para mí hay dos cosas importantísimas, por gusto personal casi. Sí. Tengo que decirte, uno que es el Benito Cabrera y José Manuel Ramos. Ajá. Que son para mí dos bestias pardas de la música en este momento. Sin duda. Son dos señores que tocan el timple y están haciendo cosas. Estos sí que han cogido la música de su tierra y la están llevando a unos lugares. Es cierto. Que es algo increíble a los lugares en los que la están llevando. Y para que la gente que nos escucha no piense que me lo estoy inventando, vamos a poner por lo menos un cachito, o vamos a poner un poco de una canción de José Manuel Ramos, perdón, que se llama De Isla a Isla y que es un temazo. con el fondo de la música fantástica que hace José Manuel Ramos, es increíble. Además, este tema a mí me encanta, ¿no? Yo quiero transmitir a los oyentes del Callejón del Hambre que escuchar a Benito Cabrera y a José Manuel Ramos juntos es una oportunidad muy especial, sí. ¿Verdad, Pablo? Sin duda, es un auténtico lujo. Sí, porque no suelen hacer esto. No, en un principio iba a venir Benito Cabrera, había contactado con él hacía ya tiempo, y luego a las pocas semanas me llamó y me comentó que iba a venir José Manuel Ramos, y bueno, pues... ¿Y cómo te quedaste cuando te lo dijo? Pues la verdad es que como te puedes imaginar, ¿no? O sea, lo que te digo, un lujo, y son dos verdaderos monstruos de la interpretación del timple. Bueno, José Manuel no solamente también del timple, y como intérprete, como vocalista, sí, ¿sabes? Sí, que sí, fue, sí, sí. Que fue, formó parte del grupo de Los Abandeños. Los Abandeños. Como solista principal. Sí, pero tú fíjate qué cosa más curiosa, qué recorrido, ¿no? Voz principal de Los Abandeños, que es un grupo de música tradicional puro y duro, sí. Que interpretan isas, músicas tradicionales autóctonas de las Islas Canarias. Sin embargo, este hombre coge el timple y empieza a desarrollar lenguajes basados en lo que es el sonido del timple, sí. Pero llevándoselo a cualquier lugar donde él quiera, o sea, claro, hacia el jazz, hacia la música, cubana, el son cubano, hacia donde quiera, bueno. Sí, incluso dominicano también. Hacia donde quiera, sí. Te digo, hacia donde quiera, hay temas de polka, hay cosas de música clásica increíbles. Sí. O sea, ese desarrollo es el que realmente me parece interesantísimo. Sí, es de auténtico genio de interpretar la música, pues, basándose en la música tradicional canaria y ampliando los horizontes, pero sin merma de esa tradición, es decir, siempre está presente. Claro, es algo que me asombra. Y mira, tengo una pregunta muy curiosa, es una cosa que yo me pregunto, bastante además. Aquí pasa una cosa muy curiosa en este país. Las puntas del país han sabido exportar su música folclórica, ¿vale? Sí. Tanto la música celta, cierto. Por arriba, todo lo que es, bueno, quiero decir por arriba, si nos metemos con la música tradicional catalana, por ejemplo, es hiper desconocida, ¿no? Y es una pena porque es muy buena. Por lo menos para nosotros. Sí, sí, completamente, claro. pero resulta que toda la música celta ha tenido un boom muy fuerte, es muy conocida y ha servido para que muchos artistas desarrollen cosas muy nuevas. Y por otro lado, lo que es la música tradicional andaluza, toda la parte del flamenco, no te quiero ni contar, o sea, eso ya está desarrolladísimo. Y sin embargo, todo lo que es el centro de España está en un nivel bajísimo. Sí, el folclore así... Sí, bueno, no. Quizá se salve un poco... Es curioso. En este sentido, pues el grupo La Musgaña, evidentemente, es el grupo que más está dando a conocer. Exacto. Pues toda la tradición del centro y otros lugares de España, pero sobre todo del centro. Sí. Peninsular y bueno, pues también sí, pero ha sentado cátedra. Pero yo no solo me refiero a la música del centro, es decir, la gente no conoce, no solo no conoce, sino que el verdadero problema, que es un problema de oído, es que tú escuchas una música celta, una melodía celta, y a la gente ya le gusta, le suena, tiene el oído educado. Escuchas una música folclórica del sur y el rollito ese, ya sea hacia el pop, hacia el jazz, hacia donde quieras, está aceptado. Sí. Pero tú escuchas a un señor como Eliseo Parra, por ejemplo, sí. Que me parece un verdadero genio, y ese deje que tiene, esa forma de cantar, ese ripio, sí. La gente al revés, lo rechaza. Sí. En general, Sí, no alcanza los niveles de lo que han mencionado antes. Esa es la lucha, yo creo, en la que están sobre todo los nuevos intérpretes, bueno, los viejos intérpretes que están adaptando y buscando nuevos horizontes para la música esta. Claro, Eliseo Parra, pues estamos hablando también a nivel de La Musgaña, que son grupos que también un poco que están internacionalizando la música que hacen. La Musgaña pues hace cantidad de giras por el extranjero. Por el extranjero. Seguramente sí, se conozca. Claro, seguramente se conozca en Sudamérica. Como Balbarda, sí, sí, sí. Como, sí. Sí, sí. Y sin embargo, aquí no tanto, ¿no? Sí, pero yo te digo que yo estoy seguro de que aquí hacemos ahora mismo el ejemplo de que nos ponemos a cantar un blues, ¿vale? Que es música tradicional americana, y a todo el mundo le parece muy bien. Pero si nos ponemos a cantar una jotilla de Salamanca, con la voz de las jotillas de Salamanca dirán, estos tíos, que se han bebido. Es una pena, pero es así, tienes razón. Que se han bebido, ¿qué tontería están haciendo? Claro, qué tontería están haciendo. ¿Verdad? Pues no, no tiene ningún sentido. Bueno, pero si de alguna manera es importante también que se mantengan las tradiciones y que en cada provincia, comunidad, lo que sea, pues se siga haciendo a mayor o menor nivel, pero bueno, que siga habiendo una tradición. Sí, pero el problema es que si esa tradición se estanca, porque la tradición tiene que estar fresca siempre, sí, tiene que tener un recorrido. Si se estanca y se convierte eso en la conservación del museo, en la conservación de la nevera, como digo yo, sí, no, se muere. Llega, Sí, se petrifica de alguna manera. Es, claro. Ese es el peligro y por eso te comentaba que hombre, ahora la discusión entre la ortodoxia y la heterodoxia del folclore pues está un poco superada también, porque quizá el problema también de todo esto, y esto lo hemos tratado también en el museo hace un mes o mes y pico, uh-huh, es la difusión en los medios. Estoy de acuerdo, claro, por completo, pero bueno, pero el problema de la difusión me estoy acordando yo precisamente ahora de un programa que veía yo de pequeño que se llamaba Gente Joven. Sí. Que me acuerdo que era un programa, o sea, que se veía, bueno, tenía una cantidad de audiencia. Sí, sí, lo ponían los domingos por la mañana, creo. Sí, sí, sí. Y eran música tradicional de todas las provincias, y la verdad es que eso hace mucho tiempo ya que desapareció. Por completo, en televisión. Ya bueno, no interesa. Pero es que es igual, en televisión ha desaparecido todo tipo de música que no esté pagada por las discográficas. No sé. Porque aquí hablamos con gente del hip hop, hablamos con gente del rock urbano, hablamos. Y no existe. Aunque vendan discos, da igual. Da igual. Es que ni siquiera aunque vendas 50.000 discos, como les ha pasado a Violadores del Verso. Sí. O sea, ni eso. Da igual, tampoco existes. Bueno, de todas maneras, nosotros vamos a disfrutar un poquito de algo que nos has enviado, que es una maravilla. Sí, ¿verdad? ¿Eh? De Lizgairo. Que, bueno, yo voy a decir tres nombres y habrá gente que sepa quiénes son y habrá gente que no sepa quiénes son. ¿Eh? Tres nombres. Voy a decir Anxo Pintos, Xosé Liz y Rodrigo Romaní. Casi nada. Son tres catedrales. ¿Eh? No todo el mundo sabrá quiénes son, pero Pablo nos va a contar quiénes son. Pues sí, son, como tú dices, tres catedrales, tres puntales de la música tradicional gallega. Uh-huh. Rodrigo Romaní, cofundador del grupo Milladoiro. Casi nada, Milladoiro. Estamos hablando de cofundador y es componente del grupo Milladoiro. Uh-huh. Y que en la actualidad coordina el Conservatorio de Música Tradicional de Vigo. Y es ahí el director está. De la orquesta folk Son de Seu. Sí. Xosé Liz, que es cofundador de Veladona y de la Fundación Son de Seu. Uh-huh. Y Anxo Pintos, que es cofundador de grupos como Mato Congrio y el grupo Berrogueto. Y Berrogueto. Grupo casi, que sigue trabajando. Casi nada. Casi nada, o sea. Sí, sí, sí. Aquí pasa un poco lo mismo también. Yo contacté con Rodrigo Romaní, porque los conciertos que programamos, pues en realidad el escenario es pequeño, no da para un grupo ni para una megafonía estruendosa. Entonces, pues a veces vienen los grupos completos, se adaptan un poco al escenario porque claro. Pues les apetece venir. Pero yo suelo contactar con un músico, con dos, claro, para que hagan claro. Algo, ¿no? Yo contacté, pues... O sea, que en realidad lo que estás haciendo es un viernes tradicional íntimo. Sí, es ¿no? cierto. Así se lo toma la gente también, que va, bueno, no solamente gente de la ciudad de San Sebastián de los Reyes, sino gente de todo Madrid que acude. Bueno, yo te aseguro que lo de Benito Cabrero y José Manuel Ramos no me lo voy a perder, ¿eh? Sí. Lo de Lizgairo no voy a poder ir porque ya sé que no voy a poder ir, pero lo de Benito Cabrera no me lo pierdo. ¿En qué fecha es? Benito Cabrera es el 16 de noviembre y Lizgairo es el día 2 de noviembre. El día 2 de noviembre, sí. Uh-huh. ¿A qué hora es esto? ¿A qué hora son las...? Son a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Sí. Muy bien, que son viernes, ya os hemos dicho que son viernes a las 7 de la tarde. Bueno, pues vamos a poner un poquito de Lizgairo, de esa maravilla que nos has mandado, que tenemos que decir que estos temas, si no me equivoco, corrígeme si estoy diciendo algo que no es verdad, estos temas no han salido todavía en disco. O están a punto de salir. Estaban mezclándolo cuando me los enviaron. O sea que esto es primicia, señores. Sí, Lizgairo, sí. Ñarro, ñarro. Thank you. por si alguien se acaba de incorporar, no os habéis equivocado de hora. Esto no es Aires Celtas, que es el programa que hay justo antes del nuestro. Porque en el Callejón del Hambre también nos gusta esta música y aquí comemos de todo. Es el lema del programa, el Callejón del Hambre. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Y tenemos al otro lado de la línea telefónica a Pablo García Rayo, el director del Museo Etnográfico de San Sebastián de los Reyes, con el que estamos hablando de tradiciones de todo tipo y de músicas de todo tipo en esa, pues ese ciclo que hay que se llama Los Viernes de la Tradición. Pablo, ¿sigues por ahí? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues yo quería, aparte de presentarte algunas cosas curiosas que hay por aquí, que ya verás, que tienen que ver con la tradición también, con algunas tradiciones muy curiosas. Ya creo que te comenté algo ya de un disco que se ha hecho sobre la zarzuela, sí, que es un género totalmente nuestro, del que la zarzuela bebió mucho de la música tradicional española. Cierto, cierto. Pues han hecho un invento que se llama la zarzuela pop. Y esta zarzuela pop es, pues eso, una mezcla de música de temas de zarzuela hecha por gente del pop, todo tipo de gente del pop. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues hay cosas realmente curiosas. En este tipo de experimentos que se hacen, a veces tienen sentido y otras veces pues como que se caen, ¿no? Como pruebas, ¿no? Así, bueno, vamos a probar. Sí, como pruebas, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Claro, y en este disco hay cosas que realmente funcionan y suenan muy bien y otras que, bueno, pues dan un poquito de vergüenza ajena, ¿no? Y bueno, pues es una cosa que suele ocurrir con este tipo de mezclas, ¿no? Entonces yo te voy a hacer una propuesta para que lo elijas tú mismo. Y por ejemplo, tenemos una cosa muy curiosa. Tenemos a Jaime Urrutia, ¿sí?, el de Gabinete Caligari, sí, sí, con un amigo un pelín así para allá, que se llama Andy Chango, no sé si le conocerás. Pues un hombre que está un poquito para allá, que hacen las coplas de Don Hilarión. Lo de una morena y una rubia. Ya, curioso tiene que ser. Curioso, pero es que también tenemos a Javier Álvarez, el cantautor, sí, cantando aquello del ¡ay va, ay va! También. O sea, Babilonia. Imagínate. Hombre, aquí hay una verdadera joya, pero es que claro, si juntas a José Luis Montilla y a Chano Domínguez, claro, haciendo el fandango de una de las zarzuelas, ¿qué hacen? Pues una maravilla. Pues no lo dudes, macho. O sea, no hay duda. Pero yo quería que entre estas tres cosas, no sé, una curiosa, otra, no sé cómo llamarlo, de Javier Álvarez, y la de Chano Domínguez, me dijeras tú con cuál te quedarías. Sí, sí. Dímelo, mójate, ¿con cuál te quedarías? Así a priori, sin haberlas escuchado. Sí. Pues. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe, no? Bueno. Pues no sé. No sé, yo te doy pistas simplemente, ¿no? Andy Chango y Jaime Urrutia se lo toman con mucho humor. Javier Álvarez se lo toma por el lado de son las mujeres de Babilonia las más hermosas. Y Chano Domínguez y José Luis Montilla con un fandango, pues no te lo voy a contar. Ajá. Me imagino que ya te imaginas. Claro. Se lo toman. A ver, cuéntanos. ¿Cuál ponemos? Pues pon el fandango. Vamos a poner el fandango y otro día nos pondremos aquí a Jaime Urrutia para reírnos. Ajá. Chano Domínguez y a José Luis Montilla. Fandango. Ya ves que no te engaño, que con solamente este cachito que estamos poniendo, que lo dejamos ahí de fondo, sí, sí, mientras hablamos, hay una calidad aquí impresionante, ¿no? Pues sin duda. O sea, este tema es un temazo. Sí, sí, sí. Bueno, luego hay cosas, en fin, como terribles, como una tal Lidia, que es una cantante de estas de los 40 principales, cantando un tema precioso de la canción del olvido, Marinela, destrozándolo, ¿no? Pero bueno. En este tipo de discos suele pasar estas cosas, ¿no? Sí, sí, por lo que me dices, un pequeño batiburrillo. Hay un batiburrillo, hay cosas estupendas y otras que... Sí, pues seguro que si le dan cancha, seguro que llega a ser comercial. Pues sí, yo creo que esa es la idea. Claro. ¿No? Y bueno, pues aquí lo que están jugando es un poco a la baza de... vamos a jugar a lo comercial y metemos cositas buenas. Ajá. ¿Mm? Sí, sí. Que también es una baza, posible, ¿no? En este mundo de la industria discográfica tan rara. Pero yo, viniendo para acá, escuchaba en la radio una cosa muy curiosa. Que hablaban de un centro de música antigua en Estados Unidos, que hacen es una escuela en la que aprenden a tocar música tradicional, sí. Una escuela que es prácticamente una universidad. Y me daba una envidia impresionante. Uy, tanto que sí. Porque quitando el centro del que tú hablabas en Galicia. Sí, hay alguno más. Hay alguno más, pero son contadísimos. Sí, muy, muy poco. Está la Escuela de Folclore de Guadalajara. Y bueno, vale, sí, el Museo de Agapito Maradazuela, la Fundación de Joaquín Díaz. No se pueden contar con lo de una mano. Pero es que de lo que yo te estoy hablando, que estaba oyendo en la radio, era una escuela de música antigua tradicional. Sí. Donde chavales, desde los 8 años hasta los 18 años, se dedicaban a estudiar eso, música antigua tradicional. De hecho, una de las cosas que estaban contando, que me parecía muy graciosa, era cómo aprender a tocar, por ejemplo, hacer los bajos con los con las botellas. ¿Sabes? Que la música tradicional inglesa, o sea, americana, al principio no había contrabajos. Ya. Se hacían con botellas, ¿no? O sea, soplando. ¿No? Pues tú, imagínate una clase de eso. Sí, estupenda. ¿Eh? Pues, pero tú te imaginas... Un poco mareante, ¿no? Sí, bueno, al principio. Bueno, habría que aprender a coger la respiración y tal. Pero tú te imaginas aquí una clase, una clase para aprender a tocar la zambomba. Y que no suene a cachondeo. Difícil, difícil. Otros instrumentos ya sí que... pero de la zambomba en concreto... Sí, sí, pero por poner un paralelismo, ¿no? Entre lo que es esto que estamos contando, ¿no? O la botella de anís. Vanessa Muela, que es una multiinstrumentista vallisoletana, también da clases de instrumentos tradicionales, pues estoy convencido que también enseñará la técnica de la zambomba. Claro. Claro. Bueno, pues aquí viene mi pregunta después de todo esto, ¿no? Tú que estás en un centro... en un centro... digamos, en este caso de un ayuntamiento, ¿cómo crees que está el tema del apoyo a la música tradicional? Aparte de festivalitos, ¿vale? Apoyo real, un apoyo como este que estamos hablando. ¿Apoyo institucional, te refieres? Sí, sí, sí. Pues me temo que mal. Sí, ¿no? Me temo que mal porque, claro, yo con la gente que viene lo comentamos y la idea les parece fabulosa, como no puede ser de otra manera. Claro. Y yo, pues... yo les animo a que a que insistan en sus consistorios porque económicamente es factible siempre que haya voluntad política y luego pues está resultando como en nuestros conciertos un auténtico éxito de público y crítica. Sí. Hay una cosa muy curiosa que me ocurrió a mí hace poco, que fue que hubo un concierto de Carmen París en Leganés al día siguiente de uno de Miguel Bosé. Y fue una cosa muy curiosa porque los que estábamos en el concierto éramos o señores de más de 60 años que iban a escuchar jotas, que se quedaron muy sorprendidos de lo que escucharon, o gente de entre 30 y 40 años que todos sabíamos que era la Carmen París. Claro. ¿Mm? Y aquello, cuando empezó, los señores de 60 años, algunos se marcharon, no me digas, porque no lo entendían, y otros se quedaron asombradísimos, y cuando acabó el concierto estaba lleno de gente joven. De gente de menos de 30 años, claro, que según pasaban se iban quedando. Sí, sí. Y me pareció algo realmente curioso, ¿no? Y un poco significativo, ¿no? Será atractivo porque Carmen París lo hace francamente bien y está actualizando. También. En directo es algo... Claro, claro. Y lo que te comentaba, mucha gente de la que viene, pues grupos o solistas... pues lo intentan con sus ayuntamientos y a mí lo que me gustaría es que esto cundiese el ejemplo porque eso sería bueno para todos, para los grupos, para los ayuntamientos, que también de alguna manera este ayuntamiento ya está empezando a tomar nombre por esta actividad a nivel nacional y bueno, pues creo que es una iniciativa que debería de extenderse más. Hombre, si tienes repercusión, claro. Bueno, también creo que habéis hecho unas jornadas allí, o creo que fue un fin de semana, al que llegué tarde, por cierto, que me hubiera encantado participar, y que en el que hablabais sobre estos temas, ¿no? Claro, ahí se dijo todo. Uh-huh. Se habló de todo esto que estamos comentando, pues todos los que de ellos saben, pues Manuel Luna, Iñaki Peña... Oh, Iñaki Peña, Miguel Ángel, lo hubiera pillado. José Miguel López... Ferran Riera, hasta un bueno, pues, exponentes. Hablando de José Miguel López, el otro día José Miguel López se metió en un lío, así como que no quiere la cosa. Se llevó a Anabel Santiago, ajá, la fantástica cantante de tonada, sí, asturiana, y en un momento dado le dijo, bueno, ¿por qué no te cantas aquí una tonada, así a capela? Y la otra le dijo, cuidado que rompo los micros. Y el otro la miró como diciendo, ¿qué estás diciendo? Más los altavoces, ¿no?, que los micros. No. No, los micros. ¿Sí? Te lo aseguro. La potencia de voz que tiene esta mujer es tan impresionante, no te lo puedes imaginar. Es tan impresionante que se acopló todo, tuvieron que bajar todas las regletas, acojonados todos los de técnicos de allí, ya, pero todo. Yo es que nunca he visto romper un micro. O sea, bueno, cantando. Pues... un altavoz, sí. Esta mujer, sí, hemos visto algunos. Esta mujer, Anabel Santiago, ha hecho un disco buenísimo que se llama Desnuda, pero una verdadera maravilla en la que se atreve con todo, pero con todo, hasta con una canción de Johnny Cash. Sí, ¿mm? Lo comentaste. Curioso. Folsom Prison Blues, que es una canción de Johnny Cash, la ha hecho con Ñaco Goñi a la armónica, ni más ni menos, y se ha atrevido a hacer esto, de verdad, a escucharlo, que merece la pena. Pues hablar. Escuché el tren que pasa, un parán a estación, vende quién sabe cuándo. Bueno, ahí tenéis a Anabel Santiago haciendo una versión de Johnny Cash cantada en bable, con expresiones asturianas totales, porque eso de aquí a casa Dios es una expresión total, totalmente asturiana, ¿no? Y sin perder el feeling de la canción de Johnny Cash. ¿Qué te parece, Pablo? No, me parece una maravilla, pero es que escuchando la canción ahora me he acordado que en esta primavera pasada estuvo ella, que viene de la tradición, cantando esta misma canción acompañada con Mike Lee Wolf. Ajá. Sí. Qué bueno. De los primeros acordes me ha sonado y es cierto, bueno, venía Michael pues haciendo una historia sobre la música popular americana, de guitarras acústicas, de banjos y demás, y vino con ella y ella interpretó tres temas. Uno de ellos fue este, ¿no? Pues ella contaba que esta canción la escucha en la furgoneta cuando va por ahí a cantar a donde sea, ¿no? Y la escucha en la furgoneta y siempre había querido hacerle una versión. Y además se propuso hacerla pues en bable, con las expresiones en bable y con ese deje. Es decir, ella no ha perdido su forma de cantar, qué va. No la ha cambiado. Y sin embargo está metida en esa canción, pero perfectamente. Sí, está, que es algo asombroso. Acoplada, pero vamos, no sobra nada. Curiosa mezcla, sí, desde luego. Anabel, ese es un... aparte de una mujer excepcional, una bellísima persona, eso es lo que comentábamos antes, es decir, esta voz, esta personalidad, esta no es comprensible que no se conozca más en este momento. Bueno, yo creo que este disco la va a sacar para afuera, ¿eh? Si no, ya lo verás. Ya lo verás. No, esto ya no es tonada a capela, que eso es para oídos bien acostumbrados y acolchados, porque como estés cerca, Dios mío. Y bueno, pues ese espíritu un poco es el que tenemos en el Callejón del Hambre, de esas mezclas tan curiosas. Y bueno, pues antes de despedirte, Pablo, vamos a invitar a todo el mundo que vaya a los Viernes de la Tradición, en el Museo Etnográfico de San Sebastián de los Reyes, a ver lo que queda, que son cosas muy interesantes, a Liz Gairo, a Benito Cabrera y José Manuel Ramos. Imagino que tenéis una página web, algún sitio donde podamos ver. Sí, pues, en la página del Ayuntamiento. La página del Ayuntamiento de San Sebastián, de Reyes, ¿no? Y si no, pues si quieren la programación completa, pues enviando un correo electrónico a museoetnográfico@ayuntamiento.sanse.info le mandamos la información. Vale, de todas formas pondremos el correo en la página web, en el MySpace del Callejón del Hambre. Ajá. Porque este tipo de correos no hay quien los pille así al aire, ¿eh? Sí. O sea, es una putada esto de soltar un correo así de ¿cómo has dicho? ¿Dónde está el punto? La A. Sí, además que es largo, ¿eh? Joder, es que los de los ayuntamientos son terribles, macho, los correos. Bueno, entonces yo quería despedirte con un invento que hemos hecho nosotros. Este es un indicativo del programa, que lo utilizamos normalmente. Es un indicativo pues en el que nos hacemos pues nuestra tonta publicidad a nosotros mismos, y que hemos utilizado pues un cachito de un tema de Eliseo Parra. Entonces, yo creo que lo mejor es el... Sí, le viene al pelo. Muchísimas gracias, Pablo. Nada, por la música que nos has enviado, por tus opiniones y... Y a ver si nos vemos por allí, claro. Y nos veremos. Adiós, espero. Nos de acuerdo. Veremos. Y bueno, pues nada, buenas noches. Muy buenas noches. Vale, hasta luego. Hasta luego. Los jueves de 10 a 11. Shh, ¡calla! En el Callejón del Hambre. Venga, dilo tú. Comemos de todo. Teddy, coge el cable, que llega. A ver. Teddy, coge el cable. Espera, es que. Ay, perdón, se me ha caído. Que llega. Ya lo tengo. Engánchalo. Espera. A ver, mételo. Espera. Ahí. Enganchó. Cuando el último disco de Jesse Malin salió publicado el pasado mes de marzo, el Village Voice aseguró que Malin es el icono del East Village. Village Voice, para el que no lo sepa, es uno de los grandes periódicos neoyorquinos siempre atento a lo que se cuece en la calle, con más de 50 años de vida. Que la publicación, que ha sido testigo directo y ha dado a conocer las escenas musicales de la ciudad como el folk de los primeros 70, el rock de años después o el punk de los 70, se anime a calificar a Malin como el icono del East Village, es muy a tener en cuenta. Más aún, cuando esa misma chapa la llevaron puesta nombres como Bob Dylan, Lou Reed, la Velvet Underground o los Ramones, todos ellos creadores de la parte este del Village. Jesse Malin nunca llegará a alcanzar tan altas cotas como los anteriores, por mucho que se tenga aprendido el abecedario del rock, pero no por ello merece pasar desapercibido. Para empezar, dos cosas deberían saberse de él. Proviene de D-Generation, un grupo de toques punk rock que en los 90 agitó las calles neoyorquinas con mejores atributos que los archiconocidos Strokes, y está apadrinado, además, por Ryan Adams, otro que ha cargado con la etiqueta neoyorquina del East Village y al que Malin le debe parte de su actual sonido. Pero lo cierto es que Malin ya no es un cantante en solitario recién salido del huevo. De hecho, a la espera de que Ryan Adams salga de la deriva en la que anda metido, el alumno ha superado al maestro, o mejor dicho, el amigo Malin es capaz de ofrecer en estos momentos un material más jugoso que el propio Adams. En una entrevista, Malin aseguró que no hace mucho tiempo le dijeron por la calle que sonaba una extraña mezcla de Bruce Springsteen, Bob Seger, Bon Jovi y The Cruisers. Sin duda su rock se mueve entre patrones clásicos con un contagioso y trepidante pop. El neoyorquino puede parecer un tipo que anda demasiado preocupado en su perfecta imagen rockera, como pensada para un videoclip de la MTV. Pero a la hora de enchufarse una guitarra y agarrarse un micro, enseña todas las cartas. Más allá de esa chupa de cuero, que intenta pasar por vieja, cuando está comprada, claramente en una tienda retro del Soho. Malin, sin embargo, dio más de 2 horas de concierto hasta la madrugada. Con la banda, se subió la cresta del rock más directo y vitamínico, mientras que en solitario alcanzó a parecer aún mejor que acompañado. No debería dejarse escapar a un artista que en su último disco hace un muestrario del Nueva York de ahora mismo, entre lo auténtico y lo creado, entre lo que vive cada día y a lo que juega a ser en la imaginación que llena su nombre. El mismo disco, Glitter in the Gutter, es un buen ejemplo de esto cuando cuenta con las colaboraciones de Jacob Dylan, Ryan Adams y Bruce Springsteen. Si este último se ha dejado caer con Malin, por algo será. Y si encima Malin le canta con sincera pasión a Lucinda Williams, en el tema Lucinda, ¿para qué queremos más? Malin se lo está ganando. Bueno, teníais que haber visto cómo ha cazado el cable Teddy. Madre mía, venía por el aire el cable ese de Nueva York y lo ha pillado y lo ha enganchado, ¡zas!, lo ha metido. Y eso que antes me caía al suelo, le di 2 vueltas de campana y un triple tirabuzón. Ya, el tirabuzón será el del pelo, porque otro que tampoco es que tenga mucho, pero bueno. Sabiendo que no tengo, mira. Sí, tirabuzones muchos tiene. Y pelos. Pero que lo ha agarrado el cable ese justo en el momento justo para que pudiéramos escuchar el comentario de Fernando Navarro sobre este hombre, sobre Jesse Malin, y bueno, pues ya sabéis, de la página de Sounds of New York City .blog.com, ahí podéis encontrar todas las crónicas de Nueva York, que son interesantísimas. Y bueno, pues como vamos un poquito apurados hoy de tiempo, vamos a ver qué relato nos ha traído Teddy. A ver, cuéntanos. Pues este es un relato, bueno, es una primicia también. Porque, ¿otra primicia? Sí. O sea, ponemos canciones que no pone nadie y encima tenemos primicias. Sí, esto es una primicia porque es el principio de un corto en el que yo he hecho mi primer pinito como actor. Toma ya, Teddy no solamente sabe meter cables, sino que además ha hecho de actor. Meto cables, meto lo que haga falta y aparte pues... Hazañas sexuales no ahora. Meto cuñas también. Eso sí. O sea... Vale. Pero bueno, en este caso, bueno, pues es el principio de este corto llamado El viaje de Sergio, que dentro de poco, pues Pues podréis ver en todas las pantallas, imagino, espero, y en el que ha participado Teddy como... Bueno, en todas... Bueno. En alguna. Ha participado Teddy como actor de reparto, bueno, yo soy Tom, mafioso y tal, en fin. Línea. Siempre. Claro, siempre metido en el rollo. Un chico de la calle, lío. Bueno, escuchad. Bueno, ahí está. Esto se llama El combate soñado. El sonido aquí es ensordecedor. Apenas unos instantes para que Sergio Escudero se proclame campeón de los pesos medios. Te tiene prácticamente abatido. Los golpes son constantes y directos. Ahí vuelve Sergio con su baile de piernas. Ramírez le mira, desorientado, confundido. Sergio prepara su gancho de derecha. Lo va a soltar. Ahí va. Y... ¡oh, Dios mío! ¡Impresionante! Sergio campeón. ¡Campeón de los pesos medios! ¡Qué combate! Aquí está un español haciéndose un hueco en la historia. Prácticamente un sueño. Prácticamente una película. Corre, Teddy, corre. Mete las maletas que nos vamos. Pero, esos paquetes que ha bajado. Venga, que te echo una mano. Venga, vamos. Joder, si es que llevo aquí 3-4 maletas, macho. Macho, el baúl este como pesa, Mira, es que se nota que es la tradición, como pesa. Agarra la asa, pilla. Ya, pero siempre tengo que llevar yo lo que más pesa. Joder, macho, pues estamos llevando entre los dos. Bueno, pues yo antes llevaba el cable. Bueno, el tío del cable. Espera, el revisor. Oiga, por favor, écheme una mano. Te va a echar una mano el revisor, ¿sí? Tú has visto muchas películas, me parece a mí. Dice que no. Pues claro que no. Sin vergüenza. Bueno, ya hemos terminado, o eso intentamos, de cargar los últimos paquetes y nos vamos. Ya están todos dentro. Ya está todo dentro, chicos. Es la hora, bastante que nos hemos pasado ya de la hora. Pues sí. Pero bueno, hay veces que merece la pena estar un poquito más. Siempre merece la pena estar un poquito más. Y con vosotros ha estado Teddy la voz, en esas estupendas colaboraciones que nos hace grabadas y las que nos dice directamente. Y de momento sigo estando. Y aquí a los desmanes técnicos y a los desastres vociles ha estado Alberto Lozano con vosotros. ¿Vociles? ¿Vociles? O ya que sé. Y también a los desastres de palabra, Alberto Lozano, que os desea buenas noches. Y ya sabes, tienes que decir la frase. ¿Tengo que decirla? ¿Sí? Claro, bueno, es que hay algunas mujeres que se han quejado. Entonces hoy la voy a cambiar un poquito. ¿Ah, sí? Venga, va. Bueno, y la frase esta noche es... A ver. Sed todo lo malas que os dejen. Porque nosotros, por mucho que lo intentemos, nunca vamos a ser tan malos. Muy bien. Me ha encantado, muy bien. Chao. Bye.